Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas al episodio número 57 de este programa. Tenemos, ahora sí ya tenemos horarios para el partido de repechaje ante el rebaño cagado, se le dicen, me parece. No te haría padre, lo dije en serio. De hecho, hice una pregunta porque no estoy seguro. Pero bueno, ya escucharon, vamos a hablar de esto, de las Centellas que están a punto de cerrar torneo. Y pues ahí algo tenemos también con los Patreones, me imagino, pero bueno, eso será más adelante. Bueno, conmigo está mi compañero y amigo, ya lo escucharon reírse, el señor Don Burgués, mi compadre y amigo, mi ranchero favorito, Don Murdo Queras. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Taker? Hola, hermandad necaxista, bienvenidos a NPR. Pues sí, ya contentos, listos, afinando motores. Mira, hasta la selección vi, para que me entiendas. Y pues después de ese entremés, ¿no? A la coreana. Y vamos a platicar de lo que hay en cuanto a Necaxa, porque ya, pues, no es por decir se los dije, pero se los dije que podía ser Chivas. Se fueron como que muy con la finta, luego, Naxi, Pachuca, muy en redes. Yo vi mucha tensión. Estaban muy, muy dispuestos a que fueran los Tuzos, y al final de cuentas, pues, es el rebaño. ¿Tú cómo ves esas posibilidades, Taker? Ya arrancando. Oye, que nos lo cambió el Santos, ¿no? Finalmente. Bueno, no, ya estaba definido contra Chivas, pero el partido de Santos sí movió ahí cosas, ¿no? El último partido. Pues es que parecía que podía haber sido Tuzos, pero pues con esa victoria de Santos, que pues sí era posible, pero no probable con ese nivel de amplitud, ¿no? Tomás Boy ni las manitas metió. Esperaba más del profe, del jefe. Ese es un pecho frío, ese tipo. Yo creo que ya no bailó, ¿verdad? Creo que no. O ya bailó. ¿Tú crees que lo aguanta en todas maneras para el otro torneo? No, yo creo que se va a quedar, ¿no? No es tema que nos compete aquí, pero pues llegó de relevo y cuando llegó su equipo levantó. Entonces, es como lo que sucedió acá, el profe Cruz. Mal que bien, pues lo que el cierre de torneo y la calificación me diría que tendría que permanecer para al menos de arranque el siguiente torneo, ¿no? Que hablando de eso, también digo, de una vez metiendo la nota, pero que sí nos interesa, que a Yair Pereira también se anunció por ahí en la semana que ya le extendieron su contrato para que esté el otro torneo, ahora sí. Que eso, pues, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Está bien, no? ¿O qué? Pues no, Pero digo, cuando entró me parece que cumplió, pero tampoco fue así destacadísimo. Y el hecho de que Necaxa haya anunciado que le renovó el contrato, pues no es garantía de que se vaya a quedar. En una de esas lo venden en 2 semanas. Pero sí quedó, llegó a... Así, ¿sí es propiedad, pues, de Necaxa o es llegó a préstamo? La verdad no sé. No sé si ese contrato se extendió para como el préstamo o en cuanto a... Sí, era un jugador libre cuando llegó. Creo que era libre, pero no, así que te lo diga con certeza, no. Bueno, pues por lo pronto, yo creo que sí va a estar el próximo torneo. Y pues está bien para apuntalar ahí la defensa. Siento que al menos les mete presión en cuanto a la competencia interna. Y en ese sentido, pues sí puede resultar favorable. Pero en fin. Ok. Entonces. Cálmate, tú ya vas a empezar con lo del contenido. ¿Vas a seguir con lo del contenido de Patreon? En fin. No. Siempre, ¿cómo quedaron los horarios, señor Don Taker? No tengo idea. Es el sábado en la noche, ¿no? Pero. Sábado. Próximo sábado. ¿Qué fecha es? Sábado 21. 21 de noviembre. 21 de noviembre a las 9 de la noche con 10 minutos, mi estimado. 9:10. transmisiones por todos lados. Ahora sí, por donde usted quiera la va a poder ver, porque pues Chivas sí tiene como que contrato con todo el mundo, ¿no? Después de que era súper exclusivo y nada más lo podían ver en su propio canal, ahora resulta que ya se puede ver en todos lados. Sí, va por Azteca, por TUDN, y al parecer TUDN compartido con, no sé, me imagino, no sé si Canal 5 o Canal 2, ¿no? Puede ser. O sea, por TV Abierta también. Y Azteca. Sí. Y sí, ¿qué más? Y hasta Fox, ¿qué pasa, no? Chivas TV. Bueno, es lo que dice aquí en la página de la liga, que Chivas TV, pero pues no sé si lo pasa. Cinépolis Click también los pasa, imagínate. ¿En qué? Cinépolis Click. Ah, ¿también? Bueno, por también si ahí, están los partidos si de Chivas, o está... no sé si está Chivas TV o en los partidos nada más, pero sí, también es opción. Ah, mira, pues mire, por si usted está en algún lugar en su oficina por alguna razón, y no puede ver la tele abierta, pues ahí está por internet la opción. Que bueno, el resto de los partidos, no sé si te interesa, pero pues también podríamos dar la información. ¿Cómo quedaron? El sábado se abre el cartelera con el Santos contra Pachuca a las 7 de la tarde, y pues ya después de ese es el que va de Necaxa. Y para el domingo quedan Tigres contra Toluca a las 7 de la noche. Y a las 9 en domingo, válgame, Rayados contra Puebla. Híjoles, ahí sí creo que Puebla está muy... llega con toda la actitud de víctima. En los otros, pues, pues creo que los de sábado son más cerrados, ¿no? Ya los del domingo me parece que están un poco más cargaditos hacia los locales, hacia los regios. ¿Tú cómo lo ves? De hecho, creo que el Tigres Toluca no sé si esté tan, tan claro que vaya a ganar Tigres. Bueno, o sea, yo creo que sí va a ganar Tigres, pero no sé si va, si lo puedo dar como favorito, claro. El de Monterrey sí, me parece que Monterrey sin problema va a estar en cuartos, ¿no? Sí, ojalá los del Camote se lleven su vaselina, ¿verdad? Porque en una de esas sí se pone medio grosero. Por el otro lado, pues, Santos y Pachuca, ¿tú quién crees? Yo creo que pues ahí sí tendría que favorecer a la localía. Va a estar cerrado, pero sí, yo creo que Santos. Y pues el que nos toca, a ver, ahora sí, analicemos, mi estimado Don Taker. Chivas terminó torneo entonces como posición número 7, 7 ganados, 5 empates, 5 derrotas, 20 goles a favor, 17 en contra, es decir, una diferencia de más 3, 26 puntos. De local, que es lo que toca, pues ganó 4 veces, empató 3 y perdió 2 solamente. Y solamente recibió 9 goles, hizo 11. Entonces, pues pues pinta bien, pues para Chivas, la posición de local. Por su parte, Necaxa, pues como sabemos, 7 victorias, 7 derrotas y 3 empates, una diferencia de menos 4. Se quedan 24 puntos. Como visitante, ganó 3, perdió 3 y empató 2. 6 goles a favor, 8 en contra, o sea, menos 2. 11 puntos en total. Como que al final del torneo, ¿no? Pues ya no le importó pues la condición de visitante para sumar victorias. Porque, ¿cuántas fueron? Fueron 5 victorias al hilo al final del torneo para Necaxa. Sí. Y eso incluyó... ¿cuántas de visitante? ¿3? Sí. ¿Fue Atlas? Ajá. ¿Querétaro fue allá? Querétaro fue en Querétaro, sí. Y Pachuca. Sí, son 3. Entonces, pues llega más embalado quizás Necaxa. Aunque, pues, digo, el asunto, pues, es que lo de Chivas va más por cuestiones de vestidor y que si contagios, pero como quiera... le terminaron dando la vuelta al marcador en la última fecha a Monterrey, en su casa. Iban perdiendo 1-0 y terminan ganando 3-1. Entonces, pues, aunque parecía que le favorecía la situación a Necaxa, pues este último partido nos deja como que la duda, ¿no? De que qué tan mermado puede estar Chivas cuando pues tienen este último resultado. Yo ya no lo veo tan fácil, pues, para Necaxa. ¿Tú qué opinas, Taker? Pues nadie dijo que fuera a ser fácil, compadre. Pero de que se puede ganar a Chivas, yo creo que sí. Por todas las cuestiones extracancha que trae Chivas, más allá del resultado contra Monterrey, digo, iban perdiendo ese partido. Me acuerdo que estaba comentándolo tú y Arturo Reyes en el radio, estaban dando el reporte, y de repente se llegó la reacción, ¿no? De Chivas, termina metiendo 3 goles en los últimos 10 minutos de partido. Entonces, no sé, ni siquiera he visto los goles, no sé si fue algo circunstancial o qué, pero yo sí creo que se le puede ganar a Chivas. Necaxa me parece que cerró bien. Digo, difícilmente con 5 triunfos al hilo, 7 si contamos los amistosos de fechas FIFA. Pues sí, ¿no? Difícilmente podríamos decir lo contrario. Entonces, posibilidades hay. Digo, fácil no va a ser. Creo que el único que va a tener partido fácil en el papel, al menos, es Monterrey. Entonces, no va a ser fácil ni para Chivas ni para Necaxa. Entonces, yo creo que cualquiera de los dos puede llevarse el triunfo, pero pues desde luego yo quiero que gane Necaxa, ¿no? Que además, Don Pepe Cruyff, ya se nos envalentonó en la semana. Ajá. Y por ahí mencionó, ¿no?, de que pese al plantel de Chivas y lo importante, tal, que Necaxa iba a estar en cuartos de final, así lo dijo. Entonces, vamos a creerle a Don Pepe Cruyff y que así sea, ¿no? Que además de Chivas, este lunes sumó otra baja, ¿no? Por lesión, Alexis Vega está fuera. ¿En serio? Sí, en un amistoso entre Cruz Azul y la... No, sí, Cruz Azul y la Sub-23, Alexis Vega jugando en la Sub-23, salió lesionado, ¿no? Entonces, creo que es algo de meniscos o un esguince, no sé dónde, pero pues para esta semana no va a estar. O sea, sí está descartado, es un hecho ya, pues. O sea, no le da para recuperarse. No sé qué tan grave está la lesión, lo vi hace un rato, pero tan así que Ricardo Peláez está pidiendo la inhabilitación del jugador de Cruz Azul. Órale. Sí se ardió entonces. Sí, don Ricky, sí, a veces es medio así, medio extremo, ¿no? Sí, qué bueno. O sea, estoy viendo la plantilla que presentó Chivas en esa última fecha contra Rayados en su casa. La alineación, pues Raúl Gudiño en la portería, que anda bien. La verdad es que sí anda así como que enganchado, ya no con tanto error. Gilberto Sepúlveda, Pollo Briseño e Irán Mier en la defensa, Miguel Ponce, Jesús Sánchez como laterales, Ponce, ya adelante en medio campo Jesús Molina, Fernando Beltrán, Carlos Antuna, Isaac Brizuela por los abiertos y Ernesto Vega, Alexis Vega por en punta. Pues no, o sea, ponle tú que no, es que no sé qué tanto le falte, pero pues esa alineación no se me hacía tan complicada. Ahora, digo, tan mermada, pues, o sea, sí me da para un cuadro titular. Y en el caso de que no esté Alexis Vega, por ahí tiene las opciones en cuanto a Ángel Saldívar, que metió gol. Tiene a Oribe Peralta, que pues igual ya está en un proceso final de su carrera, pero está también Ronaldo Cisneros, que también ya, o sea, está chavo, pero ya tiene alguna experiencia y siempre se puede complicar. Y por ahí, no en promesa, ¿no? Cisneros, ¿será? Más allá de que alguna vez ya la anotó a Necaxa, como que quedó en promesa, me parece. Pero pues también tiene las opciones en medio campo de Jesús Angulo, el Canelo. Como lateral pues está Cristian Calderón también, ¿no? O sea, como una posibilidad de cambio. Sí, o sea, se ve pues, o sea, sí está fuerte pues el cuadro de los nombres que presenta Chivas en su plantel. Ya nada más falta ver qué tan comprometidos lleguen para ese partido, y en una circunstancia de matar o morir, pues también se envalentona, ¿no? Se crecen y no, o sea, yo sí lo veo complicado. Yo no me extrañaría que hasta ahí quedara la participación de Necaxa en repechaje. No, bueno, cuando el optimista aquí soy yo, no sé qué demonios está pasando aquí, compadre. ¿Dónde quedó el mentado positivismo murdoxiano? No, pues mira, ya quedó en que se llegó a repechaje, se quedó en los primeros 12. Y ya con eso le alcanza para salvar el torneo, me parece. Dirían los hombres que estamos locos o qué, maldita sea. Necesitaría Necaxa que sus hombres clave estén a punto, pero no solo eso, sino que de verdad, o sea, Juanito Delgado tiene que pesar más. En particular es el primero en el que pienso, que necesitaría estar mucho más fino, mucho más metido, concentrado y sin perder la cabeza. Y adelante, pues lo de Lucas Pacerini, ¿no? O sea, sin duda esos dos creo que son los que necesitarían elevar su ki a otro nivel para poder meter a Necaxa en la pelea en este partido. O sea, si quieres competir, sobre todo porque estás de visita, sí necesitan que estos dos se lo tomen en serio y dejen un poquito atrás lo que sucedió en el torneo regular. Ahora, hay que recordar que es de visita, pero con la condición que ha estado todo el torneo, ¿no? Claro. Sin público. Sí, sin público, pero de todas maneras, o sea, yo siento que de todas maneras el estar en otro estadio, el viajar, o sea, como que sí, psicológicamente, aunque sea, sí te genera esta percepción de que estás fuera, o sea, no estás en tu casa. No sé, o sea, a lo mejor sin la presión, pues, de los gritos y los cánticos de la escuadra rival, pero, o de la hinchada rival, pero, pues no sé qué tanto pueda afectar. Va a estar bueno el partido, eso sí, me queda claro. Ahora que mencionabas al plantel de Chivas, lo que podría presentar Chivas, van a estar un poco diezmados en cuanto a cansancio, ¿no? Porque al menos mencionaste a Antuna y él andaba con selección, ¿no? Están jugando en Austria o no sé dónde está jugando la selección. Jugaron el no sé qué día, el sábado creo, y juegan mañana martes, seguramente ayer martes. Para los campeones del martes, en fin, ya saben el relajo aquí que tenemos siempre con los días. No sé, y digo Antuna, a mí me queda claro Antuna, pero me parece que había más seleccionados de Chivas también, ¿no? La verdad es que no te lo Bueno, manejo. No sé si a Jesús mí Chivas Sánchez. me viene igual, pero a lo que iba es que esos jugadores de Chivas, Antuna por sí solo, o Antuna y otros, van a tener el desgaste del viaje, ¿no? Entonces, eso podría ser también a favor de Necaxa, porque en una de esas alguno de ellos no sale de titular, no puede salir como titular. Sí, que de todas maneras, pues el viaje en Necaxa tampoco es muy, muy pesado. O sea, estás a 3 horas de Guadalajara, de aquí de Aguascalientes, entonces ¿Se no van a creo ir que lo. caminando o qué, compadre? Yo creo que hasta en bicicleta, en una de esas para calentar. O sea, pues no, para Necaxa no va a ser un desgaste muy, muy considerable, pues el viajar a Guadalajara, pues diferencia de lo que dices de los seleccionados. Entonces está como cómodo, pues, o sea, te digo, yo creo que el único pretexto que pueda tener Necaxa para no hacer una buena actuación está en que en sus mismos jugadores, o sea, ya tienen que quitarse como que ese chip. Ojalá que lleguen con la inercia, pues, de las 5 victorias consecutivas, que eso a cualquier equipo tiene que levantarle en lo emotivo, en lo psicológico incluso, el sentirte con una diferencia de ánimo y decir que sí puedes hacer las cosas. Y de eso pues se tienen que agarrar, pero tampoco se pueden confiar e insisto que, o sea, esas deficiencias que mostraron durante todo el torneo, sobre todo arriba, pues ya tienen que cambiar el chip. O sea, en este partido no te puedes dar el lujo de que Ian González tenga un balón de frente a la portería y ponga su remate en el poste, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas las que tienen que hacer diferencia y que solamente, o sea, con eso es que podrías sacar la victoria. Que si no llega victoria, Taker, o sea, si no se va para ningún lado el resultado, ¿cómo queda la situación del desempate? O sea, si queda en el partido en empate, ¿qué sucede? Tras 90 minutos, directo a penales, compadre. Así, sin tiempos extras, ni volados, ni nada. Ni, bueno, volados sí, para ver quién tira y quién escoge. Sí, ¿no? Para ver quién tira. No, la portería, te voy a decir quién escoge portería, pero no, eso lo escoge el árbitro, creo. Sí, es para ver quién tira primero, pero entonces nos vamos directos, pues, a penales. A ver, estaría interesante, si tú tuvieras que hacer la lista de los cinco tiradores iniciales, ¿a quiénes pondrías? Ah, caray. Pacerini. ¿Sí? ¿Es el uno? No, el uno para mí sería Baeza. Baeza. O Cabrera. Por experiencia, y Cabrera en específico, porque sabe pegarle al balón, ¿no? Pero Pacerini, yo dije, mencioné Pacerini porque hay que recordar, cobró dos al arranque del torneo y me parece que los dos los cobró de buena manera, ¿no? En especial uno de ellos. Ajá. Entonces, mi cinco, no sé si el orden sería así, pero sería Baeza, Cabrera, Pacerini, Juan Delgado y dejaría que tirara a Unai Bilbao también. Qué fuerte. Pues sí, coincido, pero no sé si Unai o si no. Ajá. No, a ver, dile, es que déjame pensarlo. Unai, digo, por la cuestión de mentalidad. Me parece que no es de esos que se puede quebrar en un momento así, ¿no? Caso contrario de Cendejas o de Ian, yo creo que eso sí, si lo tiran, si llegaran a tirar, yo creo que en determinado momento sí se alocan y, bueno, Ian le daría al poste seguro y Cendejas seguramente la manda a la fila 18. Neta, pero pues Cendejas le ha pegado bien últimamente. Y también le ha pegado mal últimamente. Bueno, ok. No, y la juventud, ¿no? A lo mejor. Pachuca creo que casi saca un balón del estadio, por favor. Julio González, ¿no te gusta para personalidad y un tubazo? Sabes que no sé cómo le pegue al balón, la verdad. Bueno, pues ahí está. Y si estuviera por ahí, no sé si Arce. ¿Tú sí Arce podría ser? Fíjate, podría ser. Si ya salió de cambio por alguna razón Baeza y. Ajá. Podría ser Arce. Me parece que de los chavos, me parece que sí tendría el carácter, la personalidad para hacerlo. También si estuviera, aunque no va a estar porque todo el torneo no jugó nada, si estuviera en determinado momento por alguna, porque se alinearon los planetas, si estuviera Jairo González en la cancha, yo sí le daría tirar penal a Jairo. Oye, ¿Maxi Salas? Seguro entra Maxi de recambio, ¿no? Sí podrías, fíjate que sí podría ser, pero me da miedo, igual que Cendejas, en una de esas se nos vuelve loco y le mete un fierrazo y lo vuela, no sé. Aunque Maxi ya ha tirado penales y los ha marcado, eso hay que decirlo también. Ajá. Pero no sé si con la presión de una tanda, no sé si no se nos vuelva loco. Y la otra situación en la portería. Pues ya detenido penales, ¿no? Aunque se los han repetido, pero Malagón ya detuvo algunos penales en el torneo regular. Sí, de acuerdo. Entonces, con León y el otro con Xolos, ¿no? Ajá. Ay, entonces, pues fíjate que no me desagrada el escenario de los penales. Si ya llevas el partido. Lo que yo te decía hace varias semanas. Ajá. ¿Te acuerdas que te decía hace varias semanas que si por ahí de casualidad llegábamos? Y cuando mencionamos lo de León jugando en Aguascalientes, ¿no? Que te decía yo que en una de esas Necaxas se metía como 12. Por azares del destino le sacaba un empate al 5 y lo echaba en penales. Es eso, es lo que te decía. Yo no veo tan descabellado que equipos que están del 9 al 12 puedan pasar. Digo, cualquiera puede ganar su partido, desde luego. Pero también los penales es una posibilidad, porque te decía yo en ese momento, ni siquiera necesitan ganar. Si sacan un empate, pueden ganarlo en penales. Mm-hmm. Cualquiera de los cuatro. Pues ahí está. interesante la situación. Sí va a ser un partido cerrado, me parece, complicadón. E insisto en que Necaxa va a tener que echar mano de su mejor nivel, ¿no? Encontrar su mejor versión de sí mismo para poder aspirar a pasar una siguiente ronda, porque, o sea, por nombres y por más diezmado que llegue, o sea, Chivas siempre va a ser un rival complicado por esas individualidades que tiene. O sea, un desborde, un pequeño espacio que encuentren para soltar un riflazo, y por ahí el Cone, el mismo Canelo, tienen la capacidad para resolverte el partido. Entonces, no hay que dejar espacios, no hay que confiarse y estar muy, muy firmes mentalmente también atrás para... Ahora, Malagón también seguramente va a estar exigido. No más que Luis Orla. Ajá. Más que Luis Orla o el Canelo, yo me preocuparía si un chispazo de JJ. ¿Y si va a estar JJ? A eso sí, no lo sé. ¿Si va a estar Canelo y si va a estar el Cone? Pues ellos estuvieron en el último partido contra Rayados. ¿Ves que ¿Y JJ ya... no? No, no lo vi en la... La alineación, no sé si es de Mira, los por si acaso, quitémonos de broncas, que no juegue ninguno de los tres y ya. Por favor. Por favor. Sí, porque bueno, ya no supe en cuanto a ese desfile de jugadores en que tres separados y que los contagios o no sé, qué tantos se hayan movido. No sé si era la situación de la Chofis. Los separados eran la Chofis, el Gallito y Alexis. ¿Y Dieter o no? Dieter era por cuestiones extra cancha ahí, de que lo acusan de que hizo algo que no debía haber hecho el güey. Ah, de veras, sí, cierto. O sea, lo de Dieter es un poco más grave. Ok, sí, de barrotes y así. Un poquito, nada más. De que sí, el uniforme sí. Se le convierte en destino, ¿no? Sí, ay. Sí, que le cambien las rayas rojas por el color, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí. Ah, qué feo, hasta sentí feo de reírme, pero bueno. Entonces, el Gallito Vázquez. No, pues es que es algo más grave. Sí, no, es que sí. Pero te digo, por ahí... Te digo, hasta el mismo Ángel Saldívar en algún momento te puede sacar un chispazo que... Aprovechar un balón, porque además pues, Necaxa luego te parece de eso, ¿no? Pero de igual forma, acá un centro al área y te lo remata Unai o te lo remata Arce o alguno de los delanteros, un tiro libre te lo mete Cabrera, no sabes, compadre. O sea, tanto para un lado como... Para otro, puede pasar de que cuando parezca que no hay nada, de repente sale algo, ¿no? Entonces, esas serían las armas para Necaxa. Ahora, la portería, yo creo que estamos mejor cubiertos nosotros. Sí, creo que traemos mejor portero. Sí, también estoy de acuerdo. Y te digo, ¿qué herramientas, o sea, cuáles son los argumentos para Necaxa para poder llevarse esta serie? Bueno, este partido. Pues Pepe Cruyff en el banquillo, uno. Y dos, pues me parece que lo que te decía, la personalidad o la experiencia que le pueden dar en momentos de presión determinada, jugadores como Cabrera, como Baeza, el mismo Juan Delgado, me parece que también podría aportar en ese sentido. Mencionabas tú a Julio, quizá podría ser. El mismo Mario de Luna, incluso por la experiencia. Entonces, me imagino que Necaxa podría apostar a eso, ¿no? Pues sí, ok. Un partido complicado, pues, y muy cerrado, creo yo. Ojalá, al menos, que Julio sí le dé un... De menos un zape a Miguel Ponce, por favor. Ahí se lo encargo. Con dedicatoria desde Aguascalientes. Oye, pero ¿va a enojar don Arturo? ¿Qué haces eso, mordor? Su primo. Oye, hablando de eso, los jugadores suficientemente hombres para haber vestido la del Rayo, está, por supuesto, Miguel Ponce, aunque después lo renegara. hiciera menos. Pero él estaba en Necaxa porque quería estar en Necaxa. Decía don Arturo. Y luego, Cristian Calderón, el Chicote. Ajá. Canelo. El ya mencionado Dieter Villalpando. Que no va a estar. Que no va a estar. Alexis Peña, que no va a estar. Alexis Peña, que también. Y el Canelo, ¿no? Rijoso. O sea, fíjate. Ay, Alexis, ni porque fuiste en paquete. O sea, ni siquiera creas que. O sea, iban por ti. No. Tú ibas en el paquetito. Con Jesús Angulo. El de relleno con Jesús Angulo y Cristian Calderón, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto. Te vendo a estos dos y te regalo a este bueno para nada. Híjoles, y tenía futuro, aunque ya en el segundo torneo acá con Necaxa como que no le fue bien, ¿verdad? Alexis Peña. Nada. Nada. Y en el banquillo también hay otro par. A ver. No sé ni quién dirige, compadre. Mira, está Víctor Bucetich. Yo me quedé corriendo, entonces está Almaguer, me imagino, como su auxiliar. Exactamente, está Sergio Almaguer ahí como auxiliar técnico, que ya es parte de la legión necaxista también. ¿Ese sí me permites considerarlo como histórico o no? Es uno de los cuatro integrantes de Legión Necaxa, ¿no? Ajá, sí, efectivamente. Cinco, si contamos a Ortiz de Pinedo. Bueno, ajá. Y está Ricardo Cadena, que también fue auxiliar técnico, me parece, acá en Necaxa. Pero... en épocas de Ordiales. Ajá. De hecho, Ricardo Cadena dirigió dos o tres partidos cuando se ausenta Jaime Ordiales por cuestiones de salud. Él dirige dos o tres partidos de Necaxa. Fíjate lo que son las cosas, pero sí, ahí está en el cuerpo técnico, que tiene también otros como 28 auxiliares también, el señor Bucetich, o sea, como si no supiera él solito, por favor. Ahí tiene a Carlos Barra, que también fue jugador ahí, ¿con quién lo ubico? Creo que con Cruz Azul. Cruz Azul, yo no recuerdo. Ajá. Ajá. Y Armando Camacho, que ahí sí, la neta, te la debo. Pero bueno, ahí está la gente con pasado necaxista que hoy milita en Chivas. Y si nos vamos al contrario, pues también debería haber algunos, ¿no? Y del otro lado está Mario de Luna, ¿no? Mario de Luna, que Mario. Pues de hecho se formó más bien en Chivas. O sí lo diríamos así. Y ya llegó para acá, para el ascenso. Por supuesto está Alejandro Zendejas, que es de formación también de Chivas. Bueno, llega a Chivas de Estados Unidos. ¿Quién más? ¿Yair Pereira jugó en Chivas también? Sí, Yair jugó en Chivas, sí. Exacto. Pues creo que ya, ¿no? Sí, estoy revisando, pero sí, creo que sí. Creo que sí. Digo, ¿el profe no dirigió Chivas alguna vez? Pepe Cruz. No creo, ¿verdad? No creo. En fin. Al Atlas, sí, ¿verdad? Bueno, es que de Atlas, pues sí, está al mismo... ¿Eh? ¿Que ahí vas otra vez con tu en fin? No, que de Atlas, pues podríamos decir a Barragán, ¿no? También. Y Jairo pues estuvo en la UDG, o sea, de los que conocen Guadalajara, pues ajá, sí, que Jairo es campeón de Liga MX, Jairo, ¿cómo? Jairo es campeón de Liga MX, compadre. A ver, explícame eso, ¿cómo de qué? Jugó en Tigres, se coronó con Tigres. ¿En serio? Esa no me la sabía. ¿Sí? Mira, qué cosas. Bueno, pues vámonos con lo que sigue, señor Don Taker. Entonces, así quedamos que el sábado a las 9 de la noche. Oye, antes de cerrar tema, yo tengo dos quejas. Dígame. Uno, tú no diste tus tus cinco tiradores, compadre. Nada más me embarcaste. No, te dije que los mismos, nomás metí ahí en la lista, pues si estaba, pues Arce, y por allá Maxi Salas. Yo creo que esos serían los que tendrían que... Es que depende ya de los cambios, ¿no? Pero si coincido con los tuyos, excepto Unai. Unai te lo cambio por Maxi. Si es que ya está en la cancha. Ok. Y... sí, seguramente sí estaría. Yo creo que sí. Todo depende de cómo se dé el partido. Digo, si ya llevas una ventaja de 2-0, pues yo creo que ya no vas a meter a Maxi, ¿verdad? Ya van a meter al camión. Es más, con 1-0 yo te apuesto que el profe va a sacar las llaves del camión. Le va a decir al utilero, tráetelo, por favor. Vamos con Liga Femenil, si te parece. Espérame. Te dije que eran dos quejas. Ah, la otra, pues, André. La otra es contra el reglamento, compadre. ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea. No vale el gol de visitante en esta fase. Estaría padrísimo. Sí, ¿verdad? Ay. Oye, y tengo otra queja que me acaba de surgir. Me dejaste tarea y ya te vas a ir a otro lado sin que yo diga la tarea que hice. Ay, de veras, a ver, señor Taker, su tarea. ¿Qué era de tarea? La última vez que se disputó repechaje en Liga MX... fue en el clausura 2008, o sea, hace 12 años y medio. Necaxa ha jugado esta instancia dos veces. Una la perdió, otra la ganó. La primera fue en 93-94. Hablábamos de ella la semana pasada o hace un par de semanas. Se pierde con América. La ida se pierde 2-0. El partido de vuelta se empata a 2 goles, global de 4-2. Adiós. Y la otra participación de Necaxa en repechaje es en ese clausura 2008. No sé si te acordarás, ya con Necaxa jugando en el Estadio Victoria. Uh-huh. Se empata a un gol, con gol de Ángel Reina, si no mal recuerdo, eso te lo digo de memoria. Pero se empata a un gol con Atlas en el Jalisco. Y en la vuelta es un empate a ceros el 11 de mayo de 2008. Necaxa avanzó por el gol de visitante tras el empate global a un gol. Así que este es el tercer repechaje de Necaxa en Liga MX. Ya si nos ponemos exquisitos, sería el cuarto repechaje de Necaxa en competición oficial. Porque en la CONCACAF de 99, en el que terminó llevando a Necaxa al Mundial de Clubes, Necaxa disputó una ronda previa a un repechaje contra el Galaxy de Los Ángeles en cancha del Galaxy. Entonces, aquella vez obviamente fue un empate a uno y obviamente Necaxa definió en penales para avanzar a lo que fue ya como tal la Copa de Campeones de CONCACAF de ese año. ¡Órale! ¡Cuánta información! ¡Cuánto recuerdo! Yo ni me acordaba eso del Galaxy. Bueno, deja entonces, hago cambio de casete para que sigamos con las chicas. ¡Vamos! Ok, dejamos de lado la fiesta grande. Yo insisto, tú dices que no, digo, respeto, pero no comparto. Para mí el repechaje siempre ha sido liguilla. Entonces, voy a decirlo así. Dejamos de lado la liguilla. Sea lo que sea, donde sea que lleguen Necaxa. Uno de ellos fue, digo, tú estás más enterado que yo, desde luego, compadre. Pero uno de ellos fue en casa ante Toluca. Uh-huh. ¿Cómo le fue a las Centellas ese día, compadre? Fíjate que bien. Ese partido se gana el 8 de noviembre a las 5 de la tarde. Dominguito. Ahí estuvimos viendo el partido y bien, las chicas terminan ganando 2-1. Ese último gol de Toluca ya como que aparentaba complicar las cosas, pero pues con una ventaja de 2-0, pues las Centellas se supieron imponer a Toluca, dominaron el partido y pues merecidamente llegan a esta meta de los 10 puntos con esa victoria de la semana pasada ante el Toluca. Y ya esta semana... Después de eso se vino el clásico, ¿no, compadre? El clásico. Springfield-Shelbyville. Sí, ese sí ya no lo pude divisar, ¿verdad? Ese ya no lo vi, porque no sé si incluso si hubo transmisión o no. Pero bueno, al son de 2-0... Las Centellas caen en el Alfonso Lastras de Shelbyville. Y pues ya no, o sea, dejan hasta para la última fecha la posibilidad de cruzar esa barrera de los 10 puntos. Igual Daniela Muñoz, Leslie Horta, Brianna Escobedo, Valeria Mesia, Sofía Adame, Salmanta Calvillo, Dayan Fuentes, Aira López, Dulce Alvarado, Lisbeth Castro, que es Pau Castro, y Stephanie Hernández en punta. Los goles al minuto 6 de Citlali Hernández, gol tempranero, lo cual pues también merma siempre a Centellas, se le complican los partidos cuando empiezan perdiendo. Y Daniela Carrandi al 42, en un tuit de Arturo Reyes decía él que las Centellas iban dominando, pero que iban perdiendo. Entonces uno no entiende, ¿verdad? Básicamente, mira, ahorita te leo exactamente cuál era el reporte de señor Arturo Reyes en cuanto a las Centellas, pero pues esta situación de que las, o sea, creo que ya van agarrando más nivel de fútbol. Espero que para el próximo torneo no se les coarte nuevamente esta situación, ¿no? Pero decía, hoy Necaxa Femenil le está poniendo un baile al San Luis Femenil, pero sin contundencia, es imposible ganar un partido. Ganan las Potosinas 2-0 al medio tiempo. ¡Fuera, Fabiola! Pues mira, ya llegó a su cuota de puntos, ¿no? Por torneo de 10. No sé. ¿Qué tanto? Pero pues ahí así la situación. Y bueno, pues se quedan, te digo, en este limbo de 10 puntos que era su marca, ¿no? Es su marca máxima de cosecha por torneo. Y con la posibilidad de una última fecha en la que bien podrían romper esa barrera, porque se enfrentan sin más, ni más ni menos, que al último de la tabla, que son las Xolas de Tijuana. Aunque, bueno, las Xolas todavía faltan por jugar en esta última fecha, en la fecha 16. Y a lo mejor las rebasa, ¿no? A lo mejor pueden terminar la jornada como... Ah, no, no es cierto, no alcanzan. Llegarían a 9 puntos si es que ganaran su partido de la fecha 16. Entonces, de todas maneras quedan abajo. Entonces se pone bueno pues la situación para Centellas, porque pues llegan con esta posibilidad de enfrentar al último de la general, y pues es el único equipo que está por debajo de ellas en cosecha de puntos, y en cuanto a nivel futbolístico, pues creo que ahí se dan un quien vive. Necaxa ha ganado 3 partidos, Tijuana pues no, solamente 1, y no han ganado de visita. Entonces pues el panorama está favorable para Necaxa. En una de esas vemos esta posibilidad, ¿no? De que las Centellas ya sumen más de 10 puntos en un solo torneo. ¿Te imaginas tal cantidad de puntos, ¿no? En un solo torneo? Solo un hito en la historia de solo, o sea, en fase regular. No. Además de eso, ¿no? Y es más, ni siquiera necesitan ganar un partido para romper el récord de todos los tiempos. Les basta un con empate. Con el empate, padrino. Con el empate, por favor, Centellas, háganla. Padre, por favor, si sucede, te quiero ver en el Benito celebrando. Vámonos al Benito con las niñas ahí. No, ahorita no, porque la pandemia ahorita ya nos tiene muy limitados a ese tipo de eventos, pero sí pintaría, ¿no? Sí ameritaría un festejo importante. Entonces, el próximo 19 de noviembre, ¿qué día es? ¿Es viernes? ¿Es el viernes? Viernes. No, es jueves. ¿El jueves? Ay, ¿por qué jueves? Bueno, jueves a las 5 de la tarde, Centellas va a estar recibiendo a las Xolas de Tijuana. Y pues chéquelo, usted búsquelo ahí en su programación en Claro Sports o a través de Radio y Televisión de Aguascalientes, Canal 26, en la transmisión por televisión, que pues la puede ver usted en la página oficial de rita.com.mx, que es la página de la televisión local acá en Aguascalientes. Ahí tienen su enlace, su stream en vivo también. Y si no, pues por YouTube, también a través del canal de Claro, de Marca Claro, ahí seguramente van a estar pasando el partido, en el que podría usted presenciar historia. Historia pura para el equipo de Centellas. Ahí está el aviso y la invitación. Y digo, más allá del sarcasmo y lo que quiera, o sea, creo que este equipo sí mostró una notable mejoría de cómo inicia el torneo a cómo lo está terminando. Y digo, sin echar campanas al vuelo ni mucho menos, pues sí va ahí ya sí recuperó, creo, un poco el tono de lo que había mostrado en el torneo anterior. Creo que le costó mucha pérdida de puntos en el camino, y además, pues históricamente, pues Centellas tampoco es como que haya sido nunca protagonista de la Liga MX Femenil. Entonces, bueno, esperemos que ahora sí que a ver si el otro torneo ya nos va mejor. Por lo pronto, pues sí podría hacer una, sí podría subir un poquito la barrita, ¿no? En cuanto a resultados, con esta posibilidad que se presenta en la última jornada de este Guardianes 2020 en Liga MX Femenil. No, pues wow. yo te soy honesto, en todo el torneo de Centellas he visto quizá 20, 25 minutos contra Rayados. Aquel día que estaban aguantando el cero y pues cayó el gol, ¿no? Pero bueno. Hey. Bueno, pues véalo, Taker. O sea, de verdad, si le va a usted a pues no sé, aclarar cierta duda, creo yo. Sí, o sea, sí les falta mucho. Era el también. Domingo pasado lo hubiera visto. Ajá. El domingo pasado lo hubiera visto, pero estaba viendo cómo los Riders de Don Alex Rodríguez le pateaban la cola a mis Broncos, entonces no podía. Pues miren, jueves a las 5 ya no hay mucho que se le ponga ahí en medio como para estorbarle. De hecho, de ahí te puedes ligar al juego de jueves. El juego de jueves por la noche de NFL. Exactamente. Entonces, pues ahí está la invitación para que se dé su vuelta. Yo tengo clase a esa hora, entonces no sé si me lo va a perder, pero usted, por favor, véalo para que me... Tú no tienes clase en una hora, compadre. ¿De qué estás sí, hablando? Sí, tengo clase en línea el jueves a las 5:30. Entonces, voy a ver un ratito a las Centellas y ya después a impartir conocimiento. Ah, bueno, es cosa aparte, pero de sí. Que impartas conocimiento a que tengas clase es cosa diferente. Ah, no. Bueno, sí, no digo que sea alta clase, pero sí cierta clase, ¿no? Una muy, muy paupérrima clase, pero de que hay. Ay, señor. Más vileza. Bueno, esos son otros temas. Bueno, ahí está la invitación para que usted cierre el torneo con Centellas, para que las apoyen ahí en arroba Necaxa Femenil en Twitter y siga sus Facebooks y así, y pues les eche porras para este último partido. Ahí está la invitación. Y ya con eso terminaría esta edición para las Centellas del Guardianes 2020. Y pues quedaría a ver cómo se acomodan ya los últimos lugares en cuanto a la preparación de lo que será la liguilla, ¿no? Ahí creo que ya está definido. Pachuca, Gallos Blancos, Pumas, América, Atlas, Guadalajara, Monterrey y Tigres. Son así del 8 al 1 en esa situación. Podrían cambiar algunas posiciones ahí entre Pumas, Querétaro, entre Chivas y Atlas, a ver quién se acomoda arriba de quién, ya con las últimas fechas, ya para preparar lo que sería la liguilla del MX femenil. Ay, y bueno, con eso cerramos ya la sección de las chicas. Al igual que Liga MX, la última fecha es nada más para acomodar algunas posiciones. Exactamente, sí. Sí, porque ya Mazatlán está a 4 puntos de distancia del Pachuca, entonces pues ya no hay manera, básicamente, de que se meta alguien más a la lista de los 8 invitados. Y ahí está, pues ese, ya te digo, ya nada más es ver quién contra quién, de acuerdo a cómo queden los resultados de la última jornada. En fin, vámonos con los saludos, si le parece, señor Don Daker. Vamos, pues. A su bonita sección de saludos mentadas y reventadas en pasionregiolanca.com.mx, en el post del episodio anterior, que Elite Poblano llegaba para decir, pero por supuesto que se le puede ganar a las Chivas, no importa qué rivales hayan sido, son 5 triunfos consecutivos y un drástico cambio de mentalidad desde que llegó el profe Cruz. El equipo sigue teniendo deficiencias que con huevos se puede arreglar. Se pueden arreglar. Bueno, como dicen, cuidar expulsiones y meter las pocas jugadas de gol que se generen. El equipo ha estado concentrado sin ese complejo de inferioridad que le heredaron al profe Cruz. Tengo mucha fe de que por lo menos lleguemos a la liguilla. ¿De qué los tinajeros han cumplido? Claro que no lo han hecho. Le atinaron otra vez en 5 refuerzos que han respondido, que si hubieran contratado a un centro delantero matón y no hubieran mantenido tanto tiempo a Sosa, otra cosa hubiera sido. El equipo estaría mejor colocado y con mejores posibilidades. De veras, no mencionamos la situación de... ¿Sí hubo roja, no? En el último partido de Necaxa, ¿o no? ¿O me estoy confundiendo? ¿Y de qué? Y de que él sí cumplió, ¿no? Su suspensión. Sí, sí jugó. O sea, Necaxa llega completo, pues. Yo no sé si las situaciones de COVID. Espero que no. Y por otro lado, pues. Que no cumplieron los tinajeros. Bueno. Pues ahí está. Chico Rayo 94 dice: Agustín Delgado en Cruz Azul no rindió y aquí con Necaxa fue campeón de goleo, haciendo referencia de los rescatados, ¿no? Que incluso Baldo hizo su video de algunos jugadores que tuvieron su segundo aire en Necaxa. ¿Metes a Agustín Delgado en esa lista, Taker? Sí, me parece que sí. Ok, bueno. Está bien, te la compro. Rayotab dice, apuntes del podcast. De acuerdo, no fue lo mismo la no inclusión de Fassi en este partido con la alineación alterna del Pachuca a que Josgaard no jugara a la final de la Copa contra Toluca. Argumentos muchos, pero sobre ellos, el derecho connatural por la actuación de Josgaard a lo largo de la Copa. En cuanto a Fassi, venía de un partido en el que se le achacan toda la responsabilidad en los 2 goles, que yo no considero que así sea, pero ya sería tema de otro comentario, porque pienso que Fassi no es tan malo como lo han crucificado. Lo innegable es que Malagón es mejor, aunque cuidado, no es tan bueno en sus salidas con los pies y ya nos ha expuesto en 2 ocasiones. En otro punto, compadre Taker, siento llevarte la contraria. Al salir Sosa, yo sí fui el más optimista y jamás perdí la confianza en que el Necaxa iba a estar entre los 12 del patíbulo. Para mayor constancia, ahí está mi timeline de @rayotab en Twitter, por si alguien gusta verificarlo. Sobre los que mantuvieron su nivel o resurgieron al llegar a Necaxa después de dar sus mejores años en equipos anteriores, no dejen fuera a Juan Reynoso, Tim Delgado, Joaco Beltrán y tal vez el grandote de Cerro Azul, Veracruz. El Marcus López llegó de Tecos y fue tal su desempeño que las Huilas nos lo quita una temporada y lo regresa al siguiente porque no rindió lo que se esperaba. Tal vez ahí empieza la llamada maldición del Necaxa, que los jugadores que salen no vuelven a ser los mismos, salvo contadas excepciones. Híjole, ya me extendí, pero no quiero dejar de mencionar que tanto la Chofis como el Gallito pueden funcionar con el Necaxa, si no, pues cuando menos se liquidaría la deuda que tiene el Guadalajara. Si es que fue cierta compra que hizo en abonos chiquitos, no me vayas a alburear, Murdoch, de aquel paquete que incluyó a Cristian Calderón, Jesús Angulo y el ahora separado Alexis Peña. Lo del excomandante Quiroga, no olviden que fechas antes de culminar su última temporada con Necaxa empezó a hablar de querer ir a un equipo mejor y hasta mencionaba ir al América. En este momento dejó de caerme bien y no lo considero digno de volver a portar la casaca de los Rayos. Y por fin concluyo recordando que no soy Patreon, pero cada que entro a la página les doy sus clics a los anuncios, aunque debo confesar que el banner de los tamales que anuncian en las grabaciones no lo he podido encontrar y no lo he visitado. Saludos Taker, saludos Murdoch y siempre presente el hashtag el Necaxa es un rayo y no se apaga. Bueno, ahí está el. ¿Sabes qué es lo peor, compadre? Ajá. Que hoy pasaron más temprano los tamales, así que en este programa no harán su aparición. Por diferencias de horarios. Pues gracias. Oye, ajá. Lo que decía, yo lo que me referí con que ni el más optimista no era que no alguien pensara que no se iba a calificar, ¿no? Digo, creo que muchos lo pensamos así, pero yo a lo que me refería es que ni el más optimista hubiera pensado en cerrar con 5 triunfos al hilo. Ah, no, eso y ahí sí no creo que ni mi compadre haya pensado que íbamos a ganar los últimos 5. Sí, estaba cabrón. Perdón, pero sí, sí estaba difícil y sí sorprende, ¿no? Igual ya las formas y si te ves, te pones a ver cada partido, pues a lo mejor no es de la manera más bonita o espectacular o lo que quieras, sino pues meramente sacando el resultado que tenías que sacar y espero que eso le sirva, ¿no? También para la repesca. Insiste con lo del Lachofis y el Gallito como posibles refuerzos para Necaxa y que le sirven como moneda de cambio. Eso me pareció todavía más realista al pensar que fuera por mero interés de Necaxa. O sea, sobre todo el Gallito a mí me parece que es un jugador que te puede cumplir, aunque pues ya tiene su rato, ¿no? Digo, lo mismo podríamos haber dicho de David Cabrera y lo está haciendo bien. Y de Lachofis, pues depende mucho del mismo jugador, de que se pongan las pilas. Aunque por sistema yo no le veo mucha cabida en lo que ha presentado el profe Cruz. O sea, porque Lachofis yo lo veo más como un 10, ¿no? Como un 9 falso, ahí atrás del delantero. No es una posición que esté buscando el profe hasta ahora en su parado táctico. Pero bueno. Vikingo Necaxa dice, entre los jugadores que han llegado a Necaxa desahuciados y resurgen, también podemos mencionar a Cuauhtémoc Blanco, al Tilón Chávez, Adolfo Ríos, Almaguer, al Cuchillo Herrera, Mosqueda, Azague, Ricardo Peláez, etc. El comandante Quiroga menciona que sería un honor jugar en un equipo como América. No le veo nada de malo, pues nos guste o no, es un equipo de los grandes en México y cualquiera que se respete a sí mismo desearía jugar en los mejores equipos del mundo. No siempre se puede, también los hay que llegan a un grande mundialmente hablando y no juegan o lo hacen poco. Ejemplo, pongo 3. Javier Hernández y Bale en Real Madrid, mientras estaba CR7 o Griezmann en Barcelona o Chucky Lozano en Napoli. El problema de la Chofis es que por más que le den oportunidades, no las aprovecha. Es un caso como el del Gullit Peña. Son casos perdidos, no como el de Brian Hernández, que con Necaxa sí que aprovechó la oportunidad y no fue campeón de goleo por la avaricia de los tinajeros. Bueno, anda un poco norteado el vikingo Necaxa, pero... Oye, pero lo de Brian, pues no fue campeón de goleo, pero no por la avaricia de los tinajeros. La última jornada estaba suspendido de cualquier manera. Ajá, y pues no es como... Tampoco recuerdo que haya estado metido de lleno en la competencia del goleo, ¿sí? Pues marcó, si no mal recuerdo, 11, pero te soy honesto, no sé cómo estaría la cuestión del goleo individual ese torneo. Sí estaba como a 3 de diferencia, o sea, no, tampoco es como que estuviera... Demasiado. Así muy, muy cerca, no. Y, o sea, es que, ¿por qué siguen insistiendo en eso? O sea, era una bomba de tiempo. Si no estallaba aquí, o sea, mejor que estallara allá, en como pasó, estalló allá. Entonces, pues, si te ponen la lana en la mesa por una bombita de tiempo, creo que lo justifico, pues, sí entiendo. O sea, a lo mejor no era lo más bonito la manera en que pasó, pero pues como dices, ya estaba suspendido, no iba a jugar. A final de cuentas, en fin. Ahora, en la última fecha, pero en la liga sí podía jugar. Pues sí, pero bueno, no sé. Yo creo que ya había habido cosas ahí que lo hacían muy peligroso el mantener a Brian Fernández. Y pues eso es lo que por lo que se decanta a veces el directivo para tomar la decisión. Desde afuera, pues entiendo que es difícil que la gente lo entienda, ¿no? Pero... si ya había habido episodios en que se te estaba descarriando el jugador, es muy difícil que le tengan esa confianza como para mantenerlo, a pesar de tener los millones de dólares enfrente. Bueno, eso es la participación en el sitio que tenemos en... y gracias por el click, ahorita que decía de Rayotab, gracias por el click a los anuncios, también sí, eso ayuda. Ahí si está usted paseándose por la página, denle un click ahí a los banners, nos vendría muy bien. ¿Qué tenemos en Twitter, señor Taker? Twitter. El Twitter, con el hashtag de Podcast NPR, Bote Power dice, todos esperando a ver qué sabiduría nos va a compartir el profe Cruz sobre superación personal y nunca rendirse a pesar de las circunstancias y tener todo en contra. Una total lección de vida. Profe Cruz, ¿me puedo quitar esta chingadera de la cara? El mismo Bote Power dice, ese Murdoch ya es como el perro Bermúdez. Invente e invente apodos a ver cuál pega. Taker, no te dejes, solo le has dicho ranchero. Que añora, que aflore esa creatividad. No, también en otra dije que siempre tenías para las copias, yo hoy te dije Don Burgués, ¿no? Sí. Pero lo de ranchero, que lo diga bien, es mi ranchero favorito. Él mismo dice, ahora que comparaban los torneos largos y cortos, a menos que seas fan del equipo en cuestión, uno no tiene idea de quién queda campeón pasando los años. Hagan de cuenta las películas de Harry Potter, uno las ve todas, que qué chingados pasó en cada una, sepa la madre. Bueno, la referencia de Harry Potter no la entiendo porque no gracias. Gracias, pero no gracias. Y ahora, lo otro que dice, me parece que es cierto, ¿no? Yo sí, si me preguntas los últimos 10 campeones, pues, te podré decir a lo mejor quiénes fueron campeones, pero no quién fue en qué torneo, ¿no? Pues, sabe. Ok. Ya no me acuerdo. Él mismo dice... Ja, ja, ja, se pasan. Me imaginé a Ian González a punto de firmar su gol y de repente le viene a la mente el recuerdo de la playera del Manchester. ¡Ah, mis ojos! Y madres, que estoy al balón en el poste. ¿Por qué eres así, Baldo? ¿Por qué? Todo es culpa de Murdoch y todo es culpa de Baldo en este programa, hay que recordar. Son las dos, bueno, una ya era la máxima, ahora tenemos dos máximas en este programa. José Enríquez... @ José Enríquez guión bajo dice, ¿quién iba a pensar que Toñita era de la edad de Murdoch y que le trae ganas a Doña Lucha? Se ve bien conservada la Toñita, te voy a decir. Eso que no entendió fue en relación al contenido Patreon de la semana pasada, que estuvo largo y no sé, pero al menos a mí me divirtió mucho, espero a los Patreons les haya divertido también. Toñita, por cierto, hoy vi a Toñita porque allí los señores de Blim me adelantaron el primer episodio de la temporada 5 de 40 y 20, compadre. Y de hecho, él compartió en WhatsApp, José Enríquez compartió en WhatsApp una, no sé, creo que sí fue él, una foto de hacia la televisión, digamos, que decía viendo al crush de Murdoch. Y es Doña Lucha en un episodio de 40 y 20. Yo la verdad no me acordaba que salía en un episodio. Pero sale Doña Lucha, sale en un episodio de 40 y 20. Ay, cómo serán de veras. Sí. Arturo Reyes, Arturo guión bajo, Reyes guión bajo. Gran contenido Patreon del podcast NPR de Pasión Rojiblanca, gracias a Murdoch. Era así, Gerardo Taker. Chespirito, creo que no le gusta, pero de vez rifaba. Y hoy en día nada más reír como me caigo de risa. Y nos compartía... la captura de que estaba escuchando el podcast de la semana pasada. Y alguna foto que tú mencionabas que venía en un libro que yo mencionaba de Eugenio Derbez, ¿no? De un personaje de Eugenio Derbez. Uh-huh. Agradecí. Desde luego le agradezco al compadre que me haya iluminado con la foto esta, ¿no? Y hasta con el título del libro, que yo la verdad no recordé cómo se llamaba ese libro, pero bueno. Joaquín Arias, @ Chris Hayes, dice, de mi niñez recuerdo los programas de Anabel, los de Derbez, La Cosa, entre paréntesis dice Las Adivinanzas de Tomás, no sé qué sea eso. No, no manches, no lo mencionamos y pues sí, el señor Héctor Suárez también, muchas aportaciones. Y su herencia después con Puro Loco también. ¿De Héctor Suárez? Ajá, o sea, Héctor Suárez hizo escuela... que fueron los que después hicieron Puro Loco. Ah, ok. Uh-huh. Posteriormente, La Familia Peluche y Vecinos. Me caigo de risa. Ahora con el internet, el stand-up. En YouTube, el show de Don Peter, Duques y Campesinos, El Chamaco TV. Y no podía faltar, claro que sí, el podcast NPR, sí que sí. ¡Sí que sí! A ver. Sí que sí, chicos y chicas, ¿no? A ver. Estaba hablando de programas de comedia y no podía faltar el podcast NPR. ¿Usted escuchó un halago o nos la está refrescando, compadre? Pues mira, yo lo tomo bien, pero pues sí está medio raro. Pero qué bueno que se divierta. Ok, él mismo terminó su comentario, dice: ya me daré tiempo de ver los programas a blanco y negro que mencionó Don Murdoch, que al escucharlo mencionarlas, me recordó aquellas pláticas de mi abuelita sentada en su mecedora. Este post sí gustó. Ja. Eso. Qué bueno. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice: no te preocupes, ya estamos acostumbrados a eso y más. Tanto que tenerlo ya es ganancia. Por cierto, me gustó mucho el podcast de NPR, episodio 56. Muy ágil, ameno, sustancioso, educativo, y no pudieron faltar los... ¡Ay, tamales! Al rato, unos comentarios sobre ello en la página. Bueno, ya leíste tú el comentario que dejó en la página, el compadre. Hoy no hubo tamales, lo siento, compadre, pero bueno. Sí. Gracias por el comentario. Baldo Flores, arroba Megadeth Raven, dice: muy buen contenido, Patreon, viendo que el pasado de alguna manera fue mi culpa. Story of my life. Muy nostálgico. Me acordé de cuando no había otro canal que ver más que Televisa, y por eso todos nos gustábamos las novelas y la barra cómica. Aquí ni Canal 5 había. No, bueno. Wow. Ahora, lo de las novelas es tema. Luego Don Arturo Reyes nos dice que somos unas señoras. Pero es que, en verdad, ¿quién no creció viéndolas de rebote, si quieres, con su abuela o con su madre, viendo novelas? Claro. O sea, en la tarde a uno le tocaban novelas sí o sí. No, y había hasta unas que eran específicamente para niños. Después, sí, sí, sí. No, o sea, decías tú hace, cuando hablábamos ahí de los crush de Ludvika, decías, sí, no, claro. No fue en ese programa, pero pensabas tú, el abuelo y yo, ¿no? O sea, y desde antes, Carrusel. Ajá, de niños. Sí, que desde ahí Ludvika, yo desde ahí estoy enamorado de Ludvika. Sí, claro, y ya después no, el abuelo y yo fue así como que, no mames, la amo. Mil veces. Sí. Ajá, pero eran esas novelas que eran historias pues un poco dramatizadas a nivel para escuincles. Y ya después, Cómplices al Rescate, y que Alegrías y Rebujos. Ajá, y sí. Carita de Ángel, no sé, hay muchos ahí que... Y, es que, en serio, los que no son patrones, el contenido patrón de la semana pasada, digo, nos hemos metido dos que tres buenos contenidos patrón, pero yo creo que el de la semana pasada es uno de los buenos, De los top. No sé qué piensas. Sí, yo creo que sí. Y no sé qué piensan los patrones también. El de hace dos semanas fue basura, perdón, patrón. Pero todo fue culpa de Baldo y de Murdoch. Continúo con Baldo, otro comentario que nos dejó. Dijo: por cierto, mi top 5 de esos programas. 1, Chespirito. 2, los dos primeros de Derbez. ¿Cuáles son los dos primeros de Derbez, compadre? Derbez en cuando y Al Derecho y Al Derbez. Ah, ok. No sé en cuál orden, pero... Ambos eran de sketches, ¿no? Ajá. De varios personajes. Sí, sí, sí. Sí, eran E incluso... El superportero, Hoyos, Armando Hoyos. Ajá, el Óigame No. Ajá, de hecho, ibas a decir, te interrumpí. Ajá, que incluso Derbez, mezclando los dos contenidos, Derbez tuvo su propia telenovela también. El de Jan, el No Tengo Madre, se llamaba, creo, la novela. Ah, caray, esa no me la supe. Sí, vos crees, es muy buena. Sí, pues era una telenovela, pero pues a nivel de comedia, entonces estaba muy buena. Ah, caray. Sí, sí. Creo sí. Que le voy a preguntar a Don YouTube. Busque. Y si no encuentro en YouTube, pues le pregunto a Google. Ajá. Y tuvo su segunda parte que se llamaba Ya Tengo Madre. Ok. Ahí para qué. Como el dato curioso, para que lo busque. Cultura pop de los 90s. Ok, continúo con lo de Baldo. 3, Hasta que la muerte los separe. ¿Eso cuál es? ¿Eso no era una telenovela? Creo que también era una barra de barra de comedia. Pero no le entré. Ok, le tendré que preguntar a Google. 4, El Wiri Wiri. Ajá. Que era bueno, era muy bueno. Sí. El Andrés Bustamante, tú dijiste de los grandes, y creo que sí. 5, No se compara con El Zorro Plateado, pero me gustaba la versión de Modista de Señoras de Héctor Suárez Gómez. Esa, fíjate, a mí se me pasó, esa me gustaba, aunque él pone en esta como placer culpable, ¿no? Hashtag guilty pleasure. Ajá, pero se llamaba Diseñador Ambos Sexos. Ajá. Y salía sí. Luz María Cetina. Luz. Tú eres de los que a la fecha se chuta Sale el Sol nada más para verla, ¿verdad? ¡Mua! Besos hasta donde se encuentre. Y solo una vez la pude ver en vivo, ahí en Televisa. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pero bueno. Ok, fíjate, Héctor Suárez Gómez también siempre me ha agradado, fíjate. Su papá no tanto, te voy a decir, pero Suárez Gómez sí, siempre me ha agradado bastante. Después hay un recuerdo, recuerdos de nosotros, de nuestros viajes por el mundo, con Don Alex Rodríguez, desde luego, por ahí alguno con Arturo Reyes. Me encontré yo unas fotos, como puse ahí, los envidiosos dirán que son viles montajes mal hechos, pero bueno, si quieren verlos, @ Gerardo Taker, hay ahí algunas fotos con Don Alex Rodríguez. Salimos ahí pegándole unos güeyes, tocándole las guitarras, etcétera, haciendo ahí varias cosillas, ¿no? En relación a eso, Arturo Reyes, Arturo, repito, @ Arturo-Reyes- dice, uf, qué chulada, unas bellezas llegando a concentración. Él sale en una en la que estamos llegando, ¿no? Ajá. Bien vestidos, como solo nosotros podemos ser. Pero bueno, dice, para fin de año espero ser requerido de nuevo en el podcast NPR por aquello que los programas de fin de año. Digo, si quieren, yo acá me ando invitando. Sí, hace mucho que no viene el compadre, fíjate. Sí, estaría bien. ¿Y quién mejor para analizar el partido contra Chivas que el señor Arturo Reyes? Entonces esperemos que... Y una vez lo comprometemos, ¿no? ¿O qué? Sí, la próxima semana en NPR, Arturo Reyes, ¿cómo no? Ahí está. Total, dice que él se andaba invitando, ¿no? Pues, además, no se tiene, él no necesita invitación, ya sabe que... Que el día que quiera, dice, ya llegué y órale. Y ya está. Ya es todo con el hashtag de NPR. Yo puse una queja ahí sobre la Liga MX que... los güeyes creían que eran vacaciones cuando era fecha FIFA, ¿no? Pero finalmente ya tenemos horario y por eso tenemos programa, ¿no, compadre? Es todo en el Twitter. Muy bien, pues ahí está. Yo creo que ya nos vamos despidiendo para grabarles ahí algún contenido extra a los Patreones. Y pues dejándoles ahí el recordatorio para recordárselas el próximo sábado a las 9 de la noche con 10 minutos estará Necaxa visitando el Estadio Las Chivas en esta nueva edición, una edición más de la repesca después de, ¿qué decíamos? ¿2008? Después de... 2008, la última. 12 años, ¿no? Otra repesca más. En fin. ¿Algo más, señor Don Taker? Si no, ya despídase usted. Hay otro tweet. Ahorita, nada más rápidamente de Rayo Tab. En relación a esa caja que te decía, es respuesta a mí, no tiene el hashtag, pero dice, nos pone una canción, a lo mejor tú sí lo ubicas, de Chico Che, dice Chico Moño. Y él nos pone que cuando haya horario... podcast grabaremos, Chico Moño. Seguro tú si ubicas esa rola, yo no. No, pero al señor Chicoche, ¿cómo no? Saludo hasta donde se encuentre. Y después de esa magnífica interpretación, yo digo que diga usted sus redes. Ahí estás, güey. Sí, sí. Tú dale, Taker, tus redes. ¿Verdad? Sí. Ah, ¿qué sigue ya? ¿Nos vamos? Tus redes. Redes, Twitter, @ Gerardo Taker, ya se le saben, Gerardo Taker con K. Y si quieren, te hice caso, compadre, Instagram, @ Gerardo Taker, igual, Gerardo Taker con K. Vámonos, ahí está. Bueno, @ Murdoqueras en Twitter, Instagram, TikTok y en Facebook, @ Murdoqueras, en Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos recibiéndoles todos sus likes, comentarios, saludos y demás. Ahora sí, vámonos, señor Don Taker. Ok, vámonos, compadre. Esto fue el episodio 57 de NPR, Pasión Rojiblanca. Ya se lo saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Regresamos la próxima semana para hablar del sexto triunfo consecutivo de Necaxa, del pase a cuartos de final